Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Set and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? 19.02, sábado de cuarentena. Seguimos en cuarentena desde este momento y por dos horas te vamos a estar haciendo compañía. Recordá que estás en Vox 102.9 y ya comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué hey, tal, pero ¿qué pasa, Briggs? ¿Qué pasa, señorita Grey? ¿Cómo está? Acá andamos, encerrados, más que antes, chicos. Muy bien, pero tía, pena como Dios manda. ¿Qué tal, Grey? ¿Cómo estás? Hola, Zeta. Hola, Briggs. Bien, bien, acá estamos. Hola, audiencia. ¿Nos extrañaban? Pero por supuesto, la audiencia, pero que como que llega el sábado y se emociona, que nos quiere escuchar. Sí, sí, sí, si fuera por nuestros fieles oyentes, quisieran que estemos todos los días, me parece, ¿no? Pero por supuesto, y que mire, que lo podríamos hacer todos los días. Total, lo hacemos desde casa, tío, que no tenemos que movernos. Más, enloquecernos más, me parece que no podríamos ya. Pero que sí, mandamos una playlist, no, hablamos. No, no, serio, estamos bien. Los pero queremos bien. Mucho, amamos a nuestra audiencia, pero también tenemos un montón de cosas. Sí, es verdad, tenemos una vida, pero que a ver si la audiencia lo pide, se viene el especial Z todos los días, a la misma hora y por el mismo canal. Pero que sí, que hundimos a la radio de una sola vez. Le pedimos a todos los fanáticos de Instagram que voten a ver si quieren el programa diario de Z. Ay, no, por Dios, pero tío, que es que tiene armar un fan club, el otro día un fan club del gato, pero que el gato tiene más fan que nosotros. Las fanáticas de Dimash van a empezar a votar que sí con tal que les pasemos el tema. Sí, con tal que le pasemos al niño este kazajistanito, pero que a ver cómo estáis todas. Las fanáticas del kazajistanito, eso ahí. No lo hablando, mal, por favor, que se nos van a bajar todas de lista. No, pero Hablando de redes, chicos, recuerden que pueden empezar a comunicarse con nosotros. Tenemos nuestra vía de WhatsApp habilitada. Es el 11... Ya quiero decir, hablando de redes, y ya acaba un medio mundo, nos acaba todo. Mirá que no tengo a mi hermano cerca, que de medio mundo sabe mucho. Eso, ¡hala, tío! ¡Viva la pesca! ¡Que viva la pesca del surubí! Bueno, les decía. Después vamos a hacerle propaganda el programa de radio de él, entonces. Por supuesto, sí, ¿cómo que no? Que pesquen un par de peces. Cierto, es verdad. Bueno, Briggs, bueno, les decía que tenemos habilitadas nuestras vías, una de ellas. Y la más importante creo que es la de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 11-6400-7047. También tenemos un Facebook, ¿no es así, Grey? Sí, el Good Karma Radio Show, que nos pueden encontrar con ese nombre tanto en Facebook, tanto en Instagram como en YouTube. Eso, y en el Twitter no, porque le hemos cagado, le hemos puesto en Radio 1, pero no importa. Pero no alientes al público a que no entre, al contrario. No, yo solo digo... Búsquenos en todas las redes, chicos. Solo digo que la hemos cagado con el 1. Y no se olviden que tenemos... El 1 con número encima. Claro, no se olviden No se olviden que también tenemos un canal de YouTube, que por cierto nos está yendo muy bien, que tenemos un jefe ahí que nos está controlando cada cosa que estamos subiendo. Ay, ¿sí? Pero que ese señor le ha estado likeando los vídeos y a los comentarios. Me he dado cuenta que es él, pero no importa. Por supuesto, lo tenemos del otro lado del continente al Papa Gessle, ¿no es así? Sí, Papa Gessle, yo no me veo como Papa Gessle. Papá Pitufo. Sí, yo no, el Papá Pitufo. Sí, y que en cualquier momento te hace la versión de Hugo Smurfa. ¡Ay, qué lindo! Que la tenemos que conseguir y pasarla. Sí, vamos a tener que pedirle a Gessle que nos mande el demo. Teníamos eso. Es verdad. Sí. Así que tenemos un montón de programa. Recuerden que pueden empezar a comunicarse con nosotros. Zeta, ¿estamos con Instagram? Sí, por supuesto que está como loca la gente en Instagram, que ya ha venido Corina a decirme, manda saludos a este, manda saludos al otro, y que hace Zeta, luego se olvida, porque Zeta le manda a todos por igual. Corin ya está trabajando, entonces. Un abrazo. Sí, grande, está tirada para, arriba de la cama con el gato al carro y transmitiendo. Karim, extraño tu café. Eso. El café del estudio. ¿Hola? Todos queremos. ¿Hola? El café de Cari. Sí. Así que bueno, vamos y, viendo y que... queremos la picada también. Uy, sí, la picada, no le hagas acordar a Zeta que va a empezar otra vez. La picada de Don Rubio, por supuesto, la que era para tu cumple, que la estamos esperando. Sí, queremos el café, queremos la picada... Zeta quiere que termine la cuarentena solamente por la picada del viejo proveedor. Y yo le quiero agradecer a mi cuñada que me acaba de traer una botella de birra, chico. ¿Qué ha traído? Pero yo quiero estar ahí también. Una botella de vino. Chicos, ya está. Hagamos el programa en otro momento que me voy a poner en pedo. Eso. Que la queremos a señorita Gray en pedo haciendo el programa. No al alcohol. No apología del alcohol, pero bueno. Un buen incentivo viene bien. Linda merienda tenés, Grey. ¿Viste? No, acá me tratan como una reina, chicos. Yo tengo mi escritorio vacío y no tengo ni siquiera un vaso de agua. Estuve a las corridas el sábado pasado. Recuerdan que hubo gente que me había traído hasta pastelitos, torta frita, café. ¿Y hoy qué pasó? ¿Hoy no te trajeron nada? No. La gente estaba inspirada con la lluvia, con la tormenta, parece. No, que se han enterado que la única reina aquí, la única puta reina es señorita Grey, así que es la única que recibe atención, como Dios manda, eso. Obvio. Pero por supuesto, por eso está con nosotros. Así es. Bueno, vamos a empezar. Yo le quiero dedicar este programa especialmente a mi reina mayor, a mi mamá. Pero eso, muy bien, tía, que lo tenía aquí agendado y nos estábamos olvidando. Por supuesto. Sí, que sí, la mejor de las vibras para ella. Vamos a contarle a la audiencia que mi mamá está bien, pero ha tenido un tema de pronóstico positivo. COVID. En este virus maldito que anda dando vueltas. Así que queremos mandar todas las buenas vibras y esperamos todas las buenas vibras de toda la audiencia. Pero por supuesto. Mucha luz para ahí. A ver, todos los karmadictos, a empezar a tirar la mejor vibra para Mari, la mamá de señorita Grey. Exacto. Así que este programa súper especial dedicado a ella. Para Mari, por supuesto. Y así será. Así que chicos, bueno. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Ay, que tenemos de todo, niño, que para mí hay que mandar ya la música y después le contamos. ¿Sí? ¿Cómo quieras? Sí, empecemos, arranquemos con Roxette, por favor. Okay, hemos hablado como 5 minutos, 10. Eso cuando hemos hablado. Sí, la gente lo único que tiene ganas de escuchar es Roxette, chicos. Sí, quiere que nos callemos. Pero no vamos a pasar qué cosa, Zeta. Que no vamos a pasar al puto Luis Miguel, así que a la señora que no espere porque no le vamos a pasar a Luis Miguel. Al menos que, en nuestro programa no. No, no. Aclara, mi hermano, que tampoco pasemos Arjona. Eso, y tampoco Arjona. Para todas mis amigas que esperan Arjona, Noelia y Cecilia, no vamos a pasar Arjona tampoco. Ahí me sumo y aplaudo, ahí me sumo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a mandar, por favor, el temita de Roxette. A ver, Pulpo, vamos. Good Karma Radio Show. My papa told me to stay out of trouble. When you find your man, make sure he's for real. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope, but then I hit a wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. Empty road to nowhere. I'll pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and all I still do. I'm still breaking the rules. Time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope and then I hit the wall, crash, boom, bang. And that's my real middle name. It has always been the same. And that's the core. To this knows what I'm saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. All I can think of is you and me doing the things I wanna do. Anyone who ever stood in the light needs no Good Karma Radio Show. It's over when it's over. What can I do about it? Now it's all over. GK Tendencias. Volvemos al aire después de escuchar estos hermosos temas de Rosel. Excelentes temas, excelente. Pero qué recuerdo de esa gira, por Dios, pero qué bonita. Hermosa apertura, chicos, la verdad que es tan lindo escucharlos. Pero más que empezar. Bueno, y que estamos escuchando de cortina, que no has dicho, Pulpo, yo veo la cortina. Es una cortina media rara, por ahí hay mucha gente que no la conoce, por ahí mucha gente joven, sí. Hoy tenemos a un personaje, un artista. Se llama Elizabeth Graham. Ahora he dicho personaje y se me viene un dibujito a la cabeza. Tenemos hoy a la... ¿Se llama Briggs? Elizabeth Grant. Más conocida como Lana del Rey. Eso, la lana del rey. Yo me imagino a un rey todo lleno de pompones de lana, de ovillos de lana. Lana del rey, sí. Claro. Ustedes saben que... más conocida como Lana del Rey, es una niña rica, no así como el como sí, el padre es la Lana no, del Rey. no así como el padre de Taylor. ¿Es de la realeza? No tiene nada que ver con eso. Es, que le ha quitado toda la pasta a su padre, que se llama Lana del Rey. Y por ahí viene por un poco así, ella viene de una familia muy rica, de un padre multimillonario, desde chica nunca le faltó nada. Muy ¿vamos malcriada a pasarle más temas así nos auspicia? Claro. Le ha dicho al padre, quiero ser cantante. Ok, aquí tienes tu estudio, aquí tienes tus productores y aquí tienes tu... Es más o menos así. Don Charlie, que es el padre de Lana, fue el que estuvo costeando casi todo esto. Ustedes saben que esta chica... De chica... No sabemos, por eso nos tuvo, no sabemos tuvo, nada, queremos que nos cuentes. Claro, no tuvo, sabemos, tuvo, por eso... Tuvo una preadolescencia de alcoholismo, de hecho, al llegar los 15 años, toda chica está esperando su fiesta, su padre, como regalo de cumpleaños, lamentablemente la internó en un convento, ¿sí? Para tratar de salir del tema del alcoholismo. Fíjense ustedes que tan joven y ya con esos problemas. La plata no hace a la felicidad, es la moraleja de toda esta historia. Tal cual. Ella. Pero la vais a quemar en un convento para terminar con el alcoholismo. Sí, bueno. Porque ya sabemos que si entras al convento se te acaban las ganas de tomar el alcohol. Claro, de todo. Te agarran las monjas ahí. Sí, me vais buscando. Esta chica estaba queriendo incursionar con el tema de la música y lo y se arremangó la sotana. Tal cual. Sale del internado, no estaba muy bien la relación con sus padres y se fue a vivir con un tío que le enseñó a tocar guitarra y empezó a incursionar. El tema es que sale del internado más novicia que nunca. Empezó a trabajar de camarera, a tocar en algún que otro club nocturno, que es raro eso, ¿no? En las chicas que traigo. Sí, que para mí las buscas en un burdel, tío. Que te has ido al burdel de la Casa de la Flor y las has traído todas de ahí. Están ahí. Yo creo que sigue buscando todas las amistades de la otra que nos había traído, que iban todas juntas al colegio. La del anillo de pureza y todas. Claro, sí, sí, sí. Ella. No, esta chica estuvo más bien sola. Saben que una vez que se estuvo bien, digamos, por el problema del alcoholismo, tenía un problema porque se reinventaba una y otra vez, no tenía suerte con los managers. De hecho, decían que tuvo un par de managers, la mayoría muy mediocres, que no llegaban a ningún lado. Y acá hay una parte media tragicómica. Ella empezó a sacar un material, primero haciéndose llamar Lizzy Grant. No pasó nada. Ya pensé que me ibas a decir Lizzy Tagliani. Sí. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que ha dicho, ha sacado un material y no ha dicho liberó. Claro. Porque este chico no está bien, pero algo va cambiando las muletillas, eso es bueno. No. Ah, bueno. Sacó un material. Se dice liberó, niñato. No, liberó es cuando va liberando de a uno los singles. En este caso sacó un trabajo completo, un álbum, ¿sí? Ah, hay diferencia, pero mira tú por dónde venía la mano. Que liberó cosas que nos venimos a enterar. Las cosas que no hemos venido a enterar. Las leyes brisex. Eso. Y además dice que cuando liberás es por otra cosa. Sí, yo también, pero no importa. Después lo hablamos con tu hermano por privado. ¿Sí? Zona liberada. Sí, que la zona roja liberada. Bueno, cuenta qué ha pasado con esta niña. Se estaba diciendo que arrancó haciéndose llamar Lizzy Grant. Lizzy Tagliani. Sí, no pasó nada. Cambió de productor y se cambió de nombre y pasó a llamarse Joanne Rock Swim. Menos, verdad que igualito, muy parecidos unos a otros. Obviamente, bueno. La chica tenía muy clara a dónde quería ir. Totalmente. O sea, le decía al padre, dame plata, le daba plata y ella se ponía el nombre que se le venía a la mente. Bueno, le fue mal como Rock Queen también y pasó a llamarse Mayer. Sacó un material como Mae Jailer, tampoco pasó nada, hasta que la pegó. Hasta que el padre se ha puesto con toda la pasta y le ha hecho meter un número uno. Puso todo el arsenal ahí. Debe haber contratado un mejor inventor de nombres. Sí, uno, tal cual. Un asesor personal. Ahí está el tema, que no uno, sino que le contrató 6 y los más caros del mundo. Para que se imaginen, de ahí fue el tema del nombre, que surge Lana del Rey, y en 2013 explota, siendo número uno en un montón de países. De hecho, ese año superó a Taylor Swift, para que se imaginen, ¿sí? Pero ¿cómo logró ser quien es? Gracias al padre, ya lo has explicado. Claro. Gracias a la pasta del padre. Pagó toda su prensa y una transformación un poco atípica. Ella tiene una onda retro. No sé si ustedes vieron alguna presentación o imagen de Lana del Rey. Sobre el padre todavía no me llegó. Es como si fuera una dama antigua. Y eso realmente pegó muchísimo en todo el mundo. Pero tal es así que tal cuidado y detalle al extremo de su imagen despertó los ojos de la crítica, que la tienen tildada, escuchen esto, de farsante y producto creado, que muy lejos no están de los que tienen razón. El tema es que ¿cómo puede ser que Lizzy Grant la veíamos rubia haciendo este tipo de música y ahora me presentan a esta señora de los años 70 que hace este estilo de música con 2 metros de pestaña postiza y presentándose así de esta manera? Bueno, es así de que está tildada como farsante, mentirosa. Eso es como que es una mochila muy grande que tiene que cargar cada vez que tiene que demostrarle a la gente que más allá de todo eso tiene talento. De hecho, uno de sus álbumes está tildado como uno de los mejores álbumes de la década, pero tiene esa mochila pesada encima. Y hay que revertirse esas cosas. Sí, para mí, obviamente, pero dije, se ha presentado con 5 nombres distintos antes de pegarla como Lana del Rey, no es que ya venía construyendo una carrera de éxitos. O sea, le costó. Saben que la primera, una de las primeras presentaciones que hizo su productor, no me acuerdo cómo es que le decían Idol Maker, le dicen. Imagínense a uno de los productores de ella, Idol Maker le dicen, porque es un hacedor de estrella desde la punta de los pies hasta la cabeza. Decidió testearla llevándola al famosísimo, ¿cómo es que se llama, Z? El Saturday Night Live. Saturday Night Live, el de, bueno, Jay Leno. Claro, ¿qué pasó? Fue... Pero tío, ahí habrá puesto pasta de... Muchísima, muchísima. ¿Y saben qué pasó? Esa fue la primera vez que hizo una presentación en vivo, y dice el famoso programa que fue una de las peores presentaciones de su vida de carrera como programa. Bueno, tío, como que no la estás vendiendo muy bien a esta chica Lana del Rey. Mejor vamos a escuchar. Yo no sé si tengo ganas de pasar, sí, la gente, porque se me están yendo las ganas, tío, que la gente ha abandonado el Instagram. Pero eso pasó. Sí, sí, sí. Pero yo pasó. Creo que debemos cortar a Lana y pasar al Decat del Ultimate. No, vamos a escucharla y después la seguimos criticando, por Dios. Bueno. Pero en base a eso, bueno, fue creciendo. Hoy por hoy está muy bien vista, no solamente en el mundo de la tendencia, sino en el mundo de mucha gente culta que escucha música, así que se fue revirtiendo eso. Por eso la tenemos acá, así que vamos a estar... Vamos a juzgarlo nosotros. ¿Saben que esta chica había estudiado metafísica y contrarrestando eso después se metió en un grupo que hace brujería para tratar de destronar a Donald Trump? Pero el niño, nunca puedes creer eso. Nunca traes una normalita, por Dios. Nunca una normal. Vamos a escuchar el tema, les vamos a presentar Lose for Life. Tiene una particularidad este tema, que lo hace junto a The Weeknd, al exitoso The Weeknd. Es una colaboración con él. Así que, Pulpo, vamos a estar escuchando el tema. The Weeknd es el morochito. Es un solista que tiene nombre de grupo. Que claro, sí. Take off all your clothes, take off, take off. all your clothes, take off, take off. Take off all your clothes, take off, take off. Take off all of your clothes. And I lost your love, I lost your love. Pero vamos a hacer la Grand Prix. A ver, Pulpo, que subas un poquito la cortina. Me encanta, Zeta. Sí, pero que a ti te gusta mucho, tío, este tío. Que vamos a escuchar que hemos traído hoy en The Cat del Look. Me encanta la cortina, se llama Lily. Lily, ¿y sabes por qué la he elegido? Dime. ¿Y pero a qué te suena Lily? Bueno, no. Lily came back no more por el tema de Marie y su marido Michael. Que le he elegido por eso. Apenas vi que tenía un tema que se llamaba Lily, dije, ahí está, esto tiene que ir como cortina. Bueno, y hemos colgado ayer un videito de Ronnie Morris, que nos ha mandado un bonito saludo. Muchas gracias a él por el saludito por muy lindo. Confiar en nosotros. Así que, thank you so much, Morris. If you are listening, here is your song. Así que nada, bueno, vamos a escuchar su nuevo single. ¿Qué, cómo se llama, Briggs? Su nuevo tema se llama Steel. Y sí, que sí. La tapa del single es genial porque tiene toda como una calle vacía, como en los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Y es una... cuando... Sí, perdón. Es una de las calles principales de Nueva York, la tapa del disco. Toda vacía y que obviamente no le he prestado atención a la letra, pero cuando vi el estilo pensé que tenía que ver más con, no sé, con el como sustantivo, pero no, tiene que ver como adjetivo, estilo de quietud, de estar todo tranquilo, de estar todo desaparecido. Sí, está muy, que... muy lindo video, fue filmado gran parte en el desierto del Sahara. ¡Hala, tío! Mire usted, qué datazo. Pero sí, queda... Pero qué pelazo, sí. Datazo, Zeta, ponete el audífono. Pero pelazo. Bueno, así que vamos a escuchar el tema y tenemos un saludito también del Ronnie Morris. ¿Tenemos? A ver. Sí, así que Pulpo. Vamos a escuchar todo. Hey friends, on the Good Karma Radio Show, this is Ronnie Morris, here with my new single titled Still. I

Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. The Bus, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Paz, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUVE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Good Karma Radio Show. Flashback. Hoy para el flashback, chicos. Momentos así son los que nos gustan. Pero que la vieja se va a remangar la enagua, se va a poner los tacos y va a empezar a saltar por todos lados. Como Tina con los. Viste que Tina no sé cuántos años tiene y sigue brincando con los tacos agujas. Pero que sí, tío, pero las piernas de esa mujer. Cabeza, o sea, Madonna, Tina, ¿quién salta más? No, Tina Turner toda la vida. Madonna está lesionada, no salta ya. Madonna está lesionada, cierto. Siempre recuerdo la anécdota que contó Marí de Roxette, que en un recital en el 94 en Rotterdam estaba Tina Turner en la primera fila viendo el recital de Roxette, y que en The Look Marí se acerca, le tira el pandereto y Tina se para delante del escenario y empieza a tocar en la parte de los na na na na, y la gente enloqueció. Marí sobre el escenario y Tina Turner abajo haciendo abajo con la pandereta, pero haciendo la ovación, y la gente flipó. Se me puso piel yo de creo gallina. Que también hubiera flipado en este momento. Pero chicos, yo llego a ver a Marí y a Tina Turner juntos y pero que me caigo ahí, me desmayo. Yo también. Y sí, obvio. Bueno, que yo tengo que agradecerle a Zeta, porque la verdad es que me había, con toda esta semana que estuve bastante colgada para elegir temas, y realmente traer a Tina Turner hoy a nuestro programa, genial. Pero, como dice él, una genialidad. Es una genialidad, pero yo recordé que a señorita Grey le gusta Tina, y a mí también, y sobre todo el tema en vivo que vamos a escuchar, que me vuelve loco. Por supuesto. Que me dan ganas de bailar. No vamos a hacer más introducción, porque la gente tiene ganas de escucharla igual que nosotros. Eso. Así que, Pulpito, mándame el tema de la diosa de Tina Turner. Working for the man every night and day, and I never lost. got the look. Eyes on your heart and sky. Hola Grace, saludos de acá, de España. Veo que el programa ese es un programa hispanoamericano, por lo que veo. La verdad, muy lindo, me gusta mucho toda la onda que tiene. Y quiero pedirte un favor especial, Grace, que le mandes un saludo a mi hermana y a mi hermano, que están ahí acompañando a mi madre, la están acompañando y están asistiendo. Y bueno, toda la mejor onda. Qué programa internacional que tenemos. Pero qué bonito saludo, por Dios. Muy bien, bien ahí. Gracias, que nos escuchan desde España. Para vos. Pero hala, tío, pero qué bonito saludo, que me ha encantado. Pero qué majo tu hermano, por Dios. Sí, sí, sí. Y él me separa, vieron, del personaje. No como ustedes, que me, a veces me separan, a veces no. Sí, eso. Pero que bueno, que a veces sí, a veces no. Que puede a veces que sí, a veces no. Puede que sí, puede que no. El caso es que mi vida va al revés. Eso. ¡Ay, no! Vos no tenés como ningún tema de Rosetta en español y me lo hablas. Lo siento. Lo siento. Quiero ser como tú, igualito que tú. Pero bueno, un día, pero un día de estos será un día sin ti, Mir. Ya lo sé que me lo van a dedicar ahí en el programa y no voy a poder evitarlo. Bueno, vamos a ver, atentos a la cortina, a ver, Pulpo, pero que la estamos escuchando, ¿no? Porque no escucho nada. A ver, Pulpo, eso si me subes la cortina. Pero qué bonita cortina, qué en realidad. Pero que dudé mucho en si poner el nuevo single de esta banda o poner este tema, porque la versión que han mucha hecho fuerza. De, pero la versión que han hecho de With a Little Help of Friend es excelente, pero que es buenísima. Suena muy bien. A mí me ha gustado mucho. Peace Conspiracy se llama la banda que nos trajiste. Peace Conspiracy, que sentía algo así como una conspiración de la paz. Que eso es lo que le hace falta a este mundo, que con esta pandemia que ha pasado. Hola. Estamos, pero ¿qué ha pasado? Que de repente empecé a escuchar un tú y digo, me agarraron lo de la conspiración de la paz y me han abducido. El pulpo conspiró contra nosotros. Nos censuraron. Pero este pulpo es mandado por Donald Trump o por el Xin Guangzhou, el chiquitito este bélico. No, ni los nombres. Sí, no, pero ¿qué ha pasado? Bueno, estábamos con esta banda que vamos a presentar que se llama Is Conspiracy, que es algo así como de la conspiración de la paz, y que decíamos que bueno, que le hace falta un poco de paz al mundo y que este virus ha venido a poner un poco las cosas en calma y a que cada uno tenéis que tomar todo con un poco más de calma. Mucho. Ojalá así aprendamos sí. Bastante de todo lo que está pasando. Yo creo que sí, que hay que aprender, no queda otra, así que de todo esto vamos a sacar algo bueno. Y cada día me convenzo más de que tenía que pasar esto al final por todas las cosas positivas que están ocurriendo. yo sé, dentro de tanta desgracia surgen cosas positivas, como por ejemplo valorar a los afectos, a la gente, a dedicarle más de tiempo. Hay mucha gente que tiene críos y capaz que todo el día trabajando llegan ni de ni atención que le presta. Y ahora, todos estos días de cuarentena, ha recobrado esa unión que quizás antes no tenía. Y eso se aplica en todo, a que a veces uno no valora a sus padres o a la gente que tiene lejos, y con todo esto uno valora mucho más los afectos. Sí, tal cual. Sí, y el mundo está descansando de nosotros, aparte. Sí, sí, también. Además, bueno, así que nada, vamos a escuchar a Peace Conspiracy con su nuevo single que se llama Peace, Love and Understanding, que sería algo así como paz, amor y entendimiento, que es lo que nos faltaba a todos los demonios. Así que vamos pulpo con Peace, Love and Understanding. Sos fanático Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Estamos con día de estreno. Abuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gul Karma. ¿Qué se tal? Se perdió Drift, abuela. Está perdido. ¿Por qué él está perdido? Está enamorado de la Pepe. Está enamorado y le quiere mandar saludos. Y por eso tanto hablar de ella, se le hizo una nube en la cabeza. Usted habla mucho, abuela, de Pepe. Yo hablo al Pepe, pero no de ella, otro Pepe. ¿Cómo anda, abuela? La abuela habla al Pepe. Claro, sí. Que yo hablo al Pepe. Él habla de la Pepe y de la Sandra. De la... A él le encanta que le peguen en la primera fila, porque él es hijo del rigor. Ay, abuela, abuela. Si me habrá pasado eso, abuela. Si a él le encanta que vengan y que estuvo todo el día haciendo la cola y vengan los de seguridad de la Alemania y lo corran a un costado. Pero él las quiere igual. Ahí los tenés al típico que le hacen esas cosas y las quiere igual. Está bien, hay que perdonar en la vida. Bueno, te dejo con tu segmento. Me quedo acá comiendo del tupper del locro mientras te escucho. Tortas fritas, abuela. ¿Tortas fritas no, cuándo nos trae, abuela? No comí locro. Estamos en la época del comer el locro, así que comí locro. Y me quedo acá y yo lo como a la merienda. ¿Con porotos? Sí, los porotos también. No. Pobre Don Cosme, abuela. Y Don Cosme ya se armó como un Zeppelin con tanto poroto. Bueno, te dejo con tu segmento y me quedo acá callada escuchando. Ahora en un ratito nos visita de nuevo, abuela, que la gente la estaba pidiendo. Eso. Bueno, estamos con día de estrenos. Ahí, Pulpo, te pido, por favor, que levantes un poquito la cortina. No, me dice. No. Temón, la cortina que estamos escuchando. Sí, complicated. Sí. Hoy tenemos un estreno de Avril Lavigne. Les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes escucharon hablar del mito que hay sobre la muerte de Avril Lavigne? ¿Escucharon en algún momento? La han matado como 35 veces, más o menos. Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido porque yo no sabía que ella tenía una doble oficial. Que la utilizaba. A Marie le hubiera venido una doble oficial muy bien en los momentos de promoción de Room de Have a Nice Day, cuando miraba la cámara como diciendo no quiero estar acá. Sí, Marie hacía caras y no disimulaba que no quería estar en la entrevista. Hay una mortal en la que está la entrevista y Marie está con una taza de café y revuelve y revuelve y revuelve. Sí, el de la taza de café es una conferencia de prensa y tiene puesta la mano abajo de la pera y revuelve la taza y mira a todos con cara de los quiero disparar en el medio de la gente. Y en un momento le preguntan a... ¿De María o de Avril Lavigne? No, de María, estamos hablando de la magnífica María. María cuando se empacaba y no quería ir a las conferencias, iba con esa cara. Íbamos a todo esto iba porque Avril Lavigne tenía una doble, pero oficial, que se encargaba ¿Tiene o de... ¿Tiene Tiene. Tiene una doble oficial que se llama Melissa Mandela, es una chica brasileña, que al día de hoy son muy amigas, son exactamente iguales. Esta chica se encarga de hacer todo lo que es la prensa e inclusive presentaciones de playback, en las que Avril Lavigne dice que se siente mucho más cómoda haciendo música y estando en vivo con la gente. El resto de lo que es prensa, publicidad, no le interesa mucho. Pero más allá de que a ella no le interese, ¿a qué canal de televisión o a qué programa se le ocurre contratar a un artista y que te manden a un doble? No entiendo esa parte. Hubo muchas presentaciones que la gente no sabe distinguir una cosa y otra. A lo que iba es que hay todo un mito que rodea todo esto. Desde 2013 se dice de que Avril Lavigne se había suicidado y que hoy por hoy la que seguía era esta chica Melissa Mandela. Quedó le mandamos un saludo a Melissa Mandela. Quedó dando vuelta eso, y dicen de que solamente después de 2013 está esta chica. No sé si será Melissa o si será Avril, pero bueno, el tema que vamos a estar estrenando y que vamos a estar escuchando está muy bueno, se llama We Are Warriors, así que vamos a estar escuchando el estreno de Good Karma del día. Vamos con... Perdón, tío, preséntalo de vuelta. We Are the Warriors. Got battles cause we know we're gonna win the war. We're not rattled cause we shattered all of this before. Steadier than steel cause we're ready with a shield and sword. Back on the saddle cause we've gathered all our strength for more. And we won't bow, we won't. Conquer. like Vikings, we'll be fighting through the day and night. We'll be marching through the darkness till the morning light. Even when it's hard and like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory is ours. No, we won't bow, we won't break. No, we're not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. 'Cause we are warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night. And we won't give up, we will survive. We are warriors, and we're stronger. That's why we're alive. We'll conquer time after time. We'll never falter, we will survive. We are warriors. Oh, you can't shoot us down, you can't stop us now. We've got a whole damn army. Oh, you can't break us down, you can't take us out. This'll be behind us. Warriors, we'll fight for our lives like soldiers all through the night, and we won't give up. We will survive. We are warriors. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I wish I could fly. Karma Radio Show. Flashback. Bueno, otro segmento más de Flashback tenemos ahora. Excelente, Grey. ¿Qué estamos escuchando, pero lindo? No estamos escuchando a Ha. Estamos escuchando al original. Quiero que sepan que no estamos escuchando Maravillosa esta noche, sino que estamos escuchando Wonderful Tonight. Bien, bien. La versión madre. La versión madre. Sí, la versión original. Esa voz perfecta, ese blues impresionante. Y ya que todos lo piden, Pulpito, subime la cortina, por favor, te lo pido. Sí, está para. Quiero bailar un lento. ¿Quién viene conmigo a bailar un lento, chicos? Pero yo no sé bailar mucho lento. Sí, este tema es para bailar abrazado. Pero sí. Para hacer cucharita en cuarentena. Hashtag que vuelvan los lentos, ¿no? Estoy melosa. ¿Vieron que a veces les traigo cosas para bailar y para movernos? Bueno, hoy no. Hoy tengo ganas de estar así abrazadita, chicos. Eso, abrazarse al pijama y a la almohada. A bruma. Y a bruma también. Me gustaría estar abrazada a alguien más, pero bueno, si quieren, es lo que hay, ¿no? Tengo que abrazar a Bruma, el pijama, la almohada. Llamado a la solidaridad. Se solicita un alma caritativa que baile un lento con Grey. Ahora cuando termine la cuarentena, hacemos una campaña, Grey. Dios mío. Pero bueno, es así. Vamos con este flashback meloso. Va a estar auspiciada por el multishop que te va a regalar la botella de champán. Ah, bueno, listo, genial. Pero mientras esté auspiciada por la picada de Don Rubio y toda su gente, más que contento. Me dicen por WhatsApp que baile con mi hermano. No, gente, no da. Y bueno, pero pues si su hermano está ahí, un lento no se le tiene a nadie. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la música. De todas maneras, sigue otro lindo tema lento de Eric Clapton que elegí. Un clásico absoluto y temazo, pero impresionante, del señor Eric Clapton. Me encanta esa versión de la Unplugged. Sí, un acústico impresionante de Laila les vamos a hacer escuchar ahora, así que agarren a quien quieran para bailar, disfruten. A disfrutar un rato, ¿no? Dale. Sí, vayan a apretar, chicos. Yeah. Karma Radio Show. Yeah. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Venimos de nuevo, estamos con el destacado en vivo. No sé, ¿vos elegiste temas en vivo, Brick? Sí. Estamos con el, con el destacado del día, de en la parte de tendencias, por supuesto. Estamos escuchando a la madre monstruo, la señora de la taza violeta. Esa vieja con la taza violeta. Estamos escuchando de Cortina su último single, que fue Stupid Love. Mi querida está... Ariana, que cumple los años el mismo día que yo. cierto. Le está yendo muy bien a Gaga. Quizá no al extremo de los resultados que hubieran estado esperando, pero le está yendo muy bien. Vamos a estar pero presentando. Siempre le ha ido bien esa señora, tío. Sí, el pasa que lleno. tiene competencia fuerte esta temporada. Y también se está poniendo grande, vamos a decirlo. Pero con Lana del Rey, que el padre le paga las giras, imagínate cómo no va a tener competencia. Sí, por supuesto, igual. Tío, si hay otra gente que pone papá. Igualmente, la que le está haciendo una competencia directa en este momento en los rankings es Dua Lipa. Es la fábrica de tazas violetas. la señora Dua Lipa le sacó mucha ventaja este año. Bueno, ¿y qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a estar presentando el tema The Age of Glory, una versión muy linda en vivo que les traje para que disfruten. Así que está muy lindo. Vamos Pulpo con el tema. This next song is called The Edge of Glory, and I really wanted to play it for everyone tonight because it's the second Thanksgiving I'm spending without my grandpa, and I wrote this song about him. So here it is, it's The Edge of Glory. So Grandma, if you're watching at home, this one's for you. There are no reason you and me should be alone. Memories with my grandpa and my grandma around Thanksgiving, and it's actually leading up to Christmas time, is that they make these cookies called pizzelles. If you're Italian, you know what those are. They're like really flat waffles. They're really thin and crisp. My grandpa would always make the pizzelles, and he always worked the machine, and everybody had to, oh, move out of the way. That was my grandfather's thing, as he made the pizzelles, so... I don't know why, but right now I'm just thinking about the Italian cookies. Another shot before we kiss the other side.

Muy bien. Muy bien, y tú, Brix, tienes saludos también. Tengo saludos para mi tía Griselda, que es fiel oyente de nuestro programa, nos escucha todos los sábados, así que un saludo grande para ella. Tenemos también a Pamela, Marcos, Santi, Dani, Magalí, Valeria, y tengo un saludo súper especial para el día de hoy, porque mi sobrino el día de ayer acaba de ser papá, o sea, con su señora, con Julieta. Pero enhorabuena ese niño. ¿Y cómo se ha tenido una niña, un niño? Un hermoso nenito. ¿Y cómo le han puesto? Se me hizo una laguna con el nombre. No importa, bienvenido a este loco mundo, a este mundo en pandemia, ese nuevo niño que va a tener luz, seguramente esa familia. Al bebote de Teco, así que Teco y Julieta, un abrazo enorme para ellos, los quiero mucho, así que felicitaciones. Y un babero para Brix, por favor. ¿Y un qué? ¿Y un babero? Que un babero, que sí, momento... se notó hasta acá, chicos, ¿cómo estaba Bozo, que quiere ya ir a conocerlo? Pero sí, que ha inundado la cocina, se le ha hecho vuelta la boca e inundó la cocina. Sí, mi mamá vio solamente la foto ayer y se emocionó muchísimo. Y bueno, por ahora no lo puede ver, pero bueno. No importa, cuando toda esta pandemia pase, le van a dar de besos y abrazos a por doquier. Sí, sí. Así que sí, ahí estamos. Mi cuñada también fue abuela en estos días y está teniendo que verla por foto a su nietita. A muchos le ha pasado. Le mando un beso a una compañera, Danu, que también ha tenido un hermoso bebote que se llama Donato, y también ahí está, que nadie lo puede conocer aún, pero es preciosa esa criatura también, así que besos a Danu. Agradezcan a esos niños que no tienen a la gente molesta que agarrándole los cachetes. Sí, por Dios, no los ojean, dice el pulpo, es verdad. Que yo no entiendo a la gente que acaba de nacer una criatura y se le abalanza todo encima y todo lo quieren ver y tocar, y la criatura no la entiende. Sí, tal cual, pero tío, por Dios, yo saldría con una escopeta ya haciendo ahí me. Ahí bueno, tengo, vos ya saldrías con una escopeta si vieras niño, punto. Sí, obvio, sí, tal cual, ahí está, vamos. Ahí tengo gente que me está mandando mensaje que dice que extrañan a la abuela. Que la abuela la hemos sacado porque se subió arriba de la silla y ha bailado con los tacos y teníamos miedo que se caiga y se llega a caer en media en plena pandemia. No, por favor, que no vaya la abuela al hospital, por favor. ¿Cómo venimos de tiempo? Que a mí me preocupa porque he armado la lista, pero yo no soy como señorita. Todavía nos quedan 10 minutos de programa. Quédense tranquilos. ¿Y cuántos temas nos faltan todavía? Hoy le vamos a entregar el programa a Hernán a tiempo, parece, ¿no? Sí, hoy tenemos todo a tiempo. El pulpo dice que se lo vamos a entregar. Que escuchemos un tema de Per, uno de los primeros álbumes. Que es una especificidad ese tema, por Dios. Sí, por supuesto. Vamos a poner así, luego volvemos y nos despedimos y mandamos el último tema del programa. Vámonos para el... Jag har rasat ner framför mig och förvandlat mig till något jag inte är. Hon säger du, vi ger varandras vingar. Du flyger mig precis dit jag vill. Tända en sticka till. Tända en sticka till. Es el lugar. Good Karma Radio Show. Ahí estamos. 20:53 minutos. Se nos está yendo. Pero que se nos va siempre. Algún día le tenemos que agregar una hora más. Es la parte fea. Sí. Deberíamos hacer un y programa de radio. Nos divertimos tanto, la pasamos tan lindo. Sí, que yo extraño al Brix en el estudio contando lo de las casas y de los cuatro pezones y de los burdeles. Vos querés ir a sacarle los papeles, Brix. Eso es lo que extraño. También. Y ver la cara de desesperación cuando se olvida las gafas o le sacamos los papeles. Que llegue pronto todo eso, chicos. Que vamos se a volver. Dios mío. Sí. Pero mientras tanto vamos a seguir haciendo el aguante de esta forma, porque la verdad que yo la paso muy bien los sábados con ustedes, con toda la audiencia, porque realmente este programa da muy buen karma. Muy buen karma. Por supuesto. Yo espero el momento de los sábados es cargar mis pilas. Aparte que toda la gente nos dice tantas cosas lindas, eso es como que se percibe al toque. Pero que la gente nos ama, vamos a hacer un poco de vamos a ser sinceros, la gente nos ama, hasta Patricia Pérez. Y no nos estamos agrandando. Pero que hasta esas dos nos aman, por eso del amor al odio hay un solo paso. Bueno, que le mandamos un besito. Todos nuestros amigos que nos mandan saludos siempre, que nos hacen el aguante, que durante la semana nos dicen van a salir este sábado, los esperamos. Para todos ellos y para nosotros hacemos este programa. Por supuesto, y que lo hacemos con la mejor de las vibras, y que por eso todo lo bueno que trae este programa lo va a seguir trayendo y se va a multiplicar, y que a la pandemia se la damos por el culo con este programa. Sí, sí, tal cual. A tomar por culo este virus. Nos tenemos que despedir, chicos. Oh, sí. Tío, no, yo no me quería ir. Basta con los saluditos oficiales, señor Blink. Bueno, gente, se nos terminó el programa. Les agradecemos por estar del otro lado. Como siempre, les decimos que es un placer. Saludamos a nuestro excelente equipo de trabajo. En los controles y puesta en el aire tuvimos a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la asistencia de producción, que está faltando el café, la señorita Karin. Sí. Atenta al Instagram, ahora es su nueva tarea, por ahora. Atenta al huevo frito. En la dirección general, por supuesto, la señora Claudia Daporta, que está ahí atenta a todos los movimientos para poder censurarnos o no cuando no, se nos escapa algo. Y recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha, ¿sí? Así que quédense en su casa, sean felices, nos estamos encontrando en 7 días. Y recuerden, por supuesto, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Nothing I say gets through. How did this all be fed a world between me and you? We said goodnight, but the silence was so thick you could guard it with a knife. We've hit the wall again and there's nothing I can do. Just like everything's the same, and I let myself believe things are gonna change. When you kiss my mouth and you hold my body close, do you wonder who's inside? Maybe there's no way we could feel each other's pain.